hemos venido para el barrio Sati, más específicamente donde funciona el Galpón Amarillo, porque han comenzado los distintos talleres que se realizan aquí en este espacio. Bueno, hoy está justamente el taller de huerta agroecológica, que funciona 3 días a la semana, creo, ahora me van a comentar bien los chicos, pero a la vez también han comenzado todos los talleres que se brindan aquí en el Galpón Amarillo, así que vamos a saludar a Eva, a Inti, bueno, y también a las chicas que participan, sí, del taller de huerta. No sé quién quiere comenzar, Inti, bueno, hoy están en el taller de huerta agroecológica. Sí, bueno, buenos días a toda la gente, Mari Mari. Estamos acá en la huerta del Galpón Amarillo, que más o menos tenemos hace 6 años. Venimos trabajando la tierra en el barrio, y es un taller abierto para toda la familia, comunitario, agroecológico. Hacemos algo de agricultura biodinámica también, para quien esté interesada en aprender también. Es un espacio abierto, tenemos 3 días a la semana, los lunes a la mañana de 10 a 12 y martes y jueves de 16 a 18 horas. Me contabas allá afuera del aire que hace muchos años que ya vienen llevando a cabo este proyecto, ¿no? Y bueno, queremos saber un poco este año cuáles son los objetivos, qué es lo que van a estar trabajando. Bueno, este año, como todos los años, tenemos el objetivo de producir alimentos sanos, nutritivos, que es lo que venimos haciendo, y seguir aprendiendo en conjunto, ¿no? Comunitariamente, de la tierra, de esa información tan valiosa que nos van trayendo los procesos que tiene, que están ligados a la tierra y a nosotros también, ¿no? Como seres humanos, y nuestra capacidad de hacer agricultura, ¿no? Que viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es simplemente eso, acercarnos a esa forma de aprender, ¿no? Esa forma de aprender que tiene la tierra con sus tiempos, con sus procesos, con toda la información que nos trae, ¿no? Y aprovechando también el espacio que tienen aquí tan lindo en el Galpón Amarillo, que vienen construyendo hace tanto tiempo, en este momento, bueno, nos encontramos justamente adentro de uno de los lugares donde justamente producen, podemos ver alguna de las cosas. ¿Qué es lo que tienen para este año? ¿Qué es lo que ya están produciendo? Este año justamente estamos, producen, podemos ver alguna de las cosas. ¿Qué es lo que tienen para este año? ¿Qué es lo que ya están produciendo? Este año estamos produciendo ahora lechugas, rabanitos, puerros, acelgas, pimientos, flores y muchas plantas medicinales también. Y después tenemos ajo, espinaca, ¿qué más tenemos? Achicoria. A los compost. Y también hacemos el compost acá en este lugar y aprovechamos todo eso, todo lo que son... Lombricario, acuaponia. Ah, tenemos acuaponia, tenemos el lombricario, hacemos compost biodinámico. Bueno, y hay un montón de proyectos también que suman a la estructura de la huerta, que tenemos ganas de trabajar un poco con adobe, con barro, para hacernos una matera, hacer una pérgola. Todos proyectos que van saliendo y que los vamos construyendo en esta dinámica de la huerta. Bien, decías entonces que es abierto a la comunidad. ¿Cómo puede ser aquel vecino o vecina que esté interesado para acercarse? Simplemente llegarse en esos horarios o acercarse al galpón, siempre hay alguien que va a estar para mostrar la huerta, y después simplemente venir lunes, martes o jueves, que acá vamos a estar en la huerta, simplemente acercarse y con la fotocopia del DNI, que es lo que necesitamos, y eso es venir con ganas de participar. Ropa cómoda y de aprender, claro. Bueno, justo hoy es lunes, están empezando el taller. Tenemos algunas de las... ¡Ay, tenemos un perrito acá! ¡Cásemelo! Algunas de las participantes del taller, bueno, ¿es primera vez o hace mucho tiempo que participa de...? No, este año comencé. Este año comencé porque, bueno, me jubilé hace poco y algo tenía que hacer. Y me enteré de esta huerta y, bueno, me vine. Estoy muy contenta porque, bueno, aprendo. A pesar de la edad, aprendo, sigo aprendiendo. ¿Usted es del barrio o de dónde viene? Vengo de Fátima. Sí, estoy acá cerquita. Sí, estoy acá cerca. Pero sí, me gusta muchísimo, aparte el ambiente, los chicos, muy amables, muy correcto todo. Me gustó mucho. ¿Es la primera vez que hace huerta o ya viene? Sí, no, es la primera vez. Así que estoy muy contenta. No sé si acá la vecina también quiere participar. Contanos un poco cómo se enteró del taller, si es la primera vez que participa. Buenos días. Sí, Sí, yo hace años estoy acá con la INSI, así bueno, aprendí un montón, así tenemos todo, tenemos frutales, durando, manzana, todo, así que bueno, eso. Debe ser linda la parte esa en la que uno se lleva lo que produce, ¿no? Sí, llevamos para comer, así compartimos con los compañeros, lleven por cada uno, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No. Pero bueno, el taller de huerta agroecológica no es el único que está comenzando a funcionar, así que también vamos a saludar a Eva, que nos va a comentar un poco sobre las otras propuestas que tiene. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo voy a aprovechar de compartirles para que todo el que esté interesado pueda acercarse al galpón. Primero que nada, decirles que pueden venir cualquier día de la semana, aunque yo ahora les voy a decir los días y horario, vengan, como dijo Vinti, con la fotocopia del DNI. Los talleres que tenemos funcionando a partir del 15 de abril son el de Arte como Derecho, que funciona los días lunes y miércoles a partir de las 3 de la tarde, el taller de Danzas Urbanas, que también funciona esos mismos días, después de las 5 de la tarde, el taller de aerófonos andinos, que funciona los días martes y jueves, en el mismo horario que la huerta, arranca a las 4 de la tarde, es un espacio en conjunto, y después sigue con Sandro Zamponia, específicamente aerófonos andinos, y tenemos un nuevo espacio que arrancó este año, que esperamos que se puedan sumar, destinado a los referentes adultos sobre crianza respetuosa. Es un grupo de reflexión que lo estamos coordinando también con INTI los días miércoles a la mañana para reflexionar sobre estilos de crianza y tipos de crianza, siempre apuntando a prevenir la crianza violenta, sexista. Así que bueno, estos son los talleres que estamos teniendo en este momento y bueno, y por supuesto siempre hay posibilidad de sumarse y de crear nuevos espacios. La verdad que es súper interesante todas las propuestas que han traído para este nuevo año, que ya han comenzado, además de comenzamos, así que desde el 15 de abril, y bueno, y decirle a la comunidad que puede venir todos los días de la semana, a la mañana siempre hay un compañero, a la tarde también, y bueno, y si hay dudas, vengan, nosotros los convocamos, los invitamos, bueno, es un espacio que pueden transitar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sinceramente, gracias por la difusión. Nosotros estamos a puro pulmón haciendo muchos espacios y esto es fundamental. Bueno, y entonces estos distintos espacios, talleres que se están brindando desde hace ya un par de semanas aquí en el Galpón Amarillo del barrio Sati, y bueno, la invitación abierta, por supuesto, a toda la comunidad que quiera participar. Realmente hay un poco de todo, así que gustos para todo, y lindo tener estos espacios en nuestra ciudad para encontrarnos, así que quedan todos más invitados, ¿sí?